3 minutos de noticias pasó el Eugenio Barro Nuevo y Sebastián Giuliani, muchas gracias. Tenés un problema con los apellidos. Sí, se me mezclan. Perdón, Eugenia, vos sabés. No estás acostumbrado, está bien. Vamos a recordar las vías de comunicación para que nos llamen. Tienen que contestarnos de qué hablaría Cristina si tuviera su propio Aló Presidente. Y el contestador al que pueden llamarnos es el número de 5197-5338. 5197-5338. Qué bien que te sale decir el teléfono. Yo me preguntaría de qué estará hablando Chávez estos 4 días. Sería bueno hacer un análisis. Hay que ver de qué. En estos 4 días hay que hacer un análisis de discurso de Chávez, debe ser imperdible. Imperdible. Porque ya ha pasado 8 horas. ¿Vos estuviste hojeando las páginas de la Agencia Bolivariana? Agencia Bolivariana de Noticias. De noticias. Es como el costado más radical. Sí, más radical. Radical de la ideología chavista, ¿no? Bolivariana. Sí. Como redundancia. Y la verdad que es jugoso. Los artículos son buenísimos. Son muy idealistas, muy. Expresan muy bien, digamos, las políticas, las ideas. El nuevo socialismo que quiere imponer Chávez, el nuevo socialismo que está creando. Que Vargas Llosa emparentó con una dictadura, ¿no? Y que, bueno, para Chávez es el socialismo que se viene, ¿no? Esto de estatizar las empresas privadas. Igual hay algo que no me gustó de lo que dijo Vargas Llosa, que fue que Venezuela se está acercando cada vez más a ser Cuba. Una dictadura, como si, prácticamente. No, Cuba, dijo. Cuba, pero también dijo que es como una dictadura, ¿no? Sí, por eso. Y bueno, son ideas, ¿no? Este foro en el que está participando están muy allegados a esa idea. Pero viste que también hay dos foros. Sí. Se están debatiendo en dos foros al mismo tiempo sobre estas cuestiones. Pero bueno, un foro totalmente a favor de Chávez y otro foro totalmente en contra. Bueno, es un poco lo que pasa ahora con la gente en Venezuela. O estás a favor o en contra, y son las dos posiciones muy radicales. Y los periodistas no se pueden mantener al margen, ese problema. No. Salvo, bueno, hay excepciones, ¿no? El Diario Universal, sí, estuve leyéndolo, bastante. Estaba matizado, tiene un poco de todo. Mismo Globovisión, hay que rescatar que todos estos incidentes con el presidente, ¿no? Que tiene 24 autos de lujo que según Chávez son ilegales. Mm. Publicó todas estas informaciones, ¿no? Están al día con todo esto y no ocultó esta trama oculta, esta trama ilegal de su presidente. Eso es para rescatar. Y también que hay medios que están un poco manteniéndose en la entre la disputa, ¿no? No quieren moverse en ninguno de los dos costados, no quieren adentrarse en ninguno de los dos polos de discusión. Yo tengo unos datos de Globovisión que por ahí son interesantes. Empezó a transmitir desde en 1994. Al principio era una cadena así, una más. Recordemos que es solamente de noticias. No tienen programas que no sean de noticias. Como TN acá. Claro, es como TN acá, exacto. Pero después, con los años, encontró el apoyo de DirecTV y algunas cable operadoras, como que son muy grandes. Por ejemplo, Supercable y Net1, que son las más grandes. Después hay un par más, depende de las ciudades. Y con eso empezó a llegar a todo el país, ¿no? El gobierno, ¿cuál es la acusación del gobierno así? Principal. Es la de no informar. ¿Por qué? Porque dice que solamente le da espacio a la oposición. De hecho, y esto es un dato que es verdad, bueno, como si todo lo demás fuera mentira, pero digo que está comprobado, que fue el único canal que no transmitió las imágenes del 12 y 13 de abril del 2002. El intento de golpe a Chávez, ¿no? Exacto, cuando fue el intento. Fue el único, incluso en medios internacionales. Hicieron eco de la noticia, pero Globovisión llamativamente omitió esta información. Claro. Otro tema es que Globovisión tiene una audiencia bastante grande para hacer un programa solamente, un canal solamente de noticias. Del 100%, el 8,3% sigue, de la población, sigue a Globovisión. Según la Agencia Bolivariana de Noticias, el 60% de la población mira a Aló Presidente. Ese es otro dato. Eso habría que preguntarlo a algún venezolano si se come. ¿Será verdad? 60% de la población. O sea, es realmente bueno, un poco inusitada. Hay, ¿verdad?, que ver. Pero bueno, es la Agencia Bolivariana de Noticias. Hay que tomar los datos de dónde vienen, ¿no? Hay que prestar mucha atención cuando se analizan los medios venezolanos quién está diciendo las cosas, porque se suele manipular un poco para un lado y para el otro. No me digas. Bueno, el eslogan, por ejemplo, de Globovisión es 24 horas de información. Así que, bueno, ahí tenemos a alguien en comunicación, una periodista de Globovisión, justamente. Gabriela Matute, te saludamos desde la cocina del periodismo. Hola, muy buenas tardes, nos quedamos aquí en Argentina. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, sí, estamos justamente en un foro bien importante que se está realizando en Venezuela, en Caracas, en donde se están dando cita a pues, diversos estadistas, escritores, analistas políticos de talla como la de Mario Vargas Llosa, su hijo Álvaro Vargas Llosa, Pilar Cunillo Mendoza, en el marco de la celebración de una organización que ha sido bien importante que Venezuela en el marco de la defensa de la libertad. Y uno de los temas que se está tocando, por supuesto, que tiene que ver con todos nosotros, es la libertad de expresión aquí en Venezuela, que está en un riesgo y que cada día amanecemos, digamos, con una incertidumbre y una cosa cada vez más grande. ¿Y es real el vínculo que Chávez le aduce permanentemente a Globovisión con los intentos de golpe del 2002? Sí, sí, fíjate que justamente en el momento en el cual estamos hablando, pues la sombra del cierre de Globovisión se hace cada vez más fuerte, porque el día de ayer el presidente de la República, me contextualizo, el presidente de la República tiene un programa que se llama El Presidente y se transmite por los domingos desde que subió el poder, es decir, hace 10 años. Y en el marco de su décimo aniversario, pues él decidió para festejar hacer 4 días seguidos de programación, que sí. No siempre los canales de televisión o las emisoras de radio tienen que transmitirlo, pero como hizo anoche, transmitir en cadena nacional, pues ahí es obligatorio. Y ayer justamente en el marco de esa celebración dijo o instó o reclamó a la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, que es el máximo tribunal del país, y a la Fiscal General de la República, que les exigió que hicieran algo inmediatamente, y sabemos todos que se refirió a Globovisión, dijo que no habían tomado ninguna determinación y que de repente entonces más bien ellos tienen que renunciar a sus cargos para que otro que sí tuviera pues tente, tuviera coraje, pudiera tomar una acción, porque Globovisión tiene muchísimas expedientes o muchas averiguaciones abiertas, pero básicamente son 3 los que podrían generarle primero una sanción, un cierre de 72 horas, pero eso daría o abriría la puerta para que en cualquier momento sea cerrada Globovisión, la transmisión de Globovisión cese, inclusive que no se pueda transmitir por cable o por televisión por suscripción, porque están haciendo también unas adecuaciones legales, siempre acorde a lo que el presidente de la República desea, pues para impedir que Globovisión pueda ser transmitida en cable. Pero sí, siempre Globovisión, Radio Caracas Televisión, que ya no está al aire en señal abierta, sino televisión por cable, han sido acusados como los golpistas, los generaron el paro, y además ese silencio informativo que hizo el gobierno existió fue real. Fue real ese silencio informativo de Globovisión. Digamos, hubo un momento, por lo menos uno de los eventos más marcados fue cuando se dividió la pantalla en 2, el presidente de la República justamente estaba transmitiendo en la cadena nacional, porque las cadenas del presidente aquí en Venezuela son una constante, y como no se estaba informando al país lo que estaba ocurriendo en el centro de Caracas, donde se estaba desarrollando la jornada o la marcha que quería llegar hasta el Palacio de Miraflores, pues se tuvo que dividir la pantalla para que el público conociera. Después hubo un momento, sí, como de incertidumbre, no se sabía exactamente qué era lo que estaba ocurriendo. Algunos canales no transmitían información, sino que pasaban caricaturas, dibujos animados. Gabriela. Sí puede haber habido un silencio, digamos. ¿Hay peligro real de que Globovisión pierda la licencia para transmitir? Sí lo hay, sí lo existe. Inclusive comentando con algunos colegas, pues siempre el presidente había amenazado con su tono de bravuconada normal, característico, que iba a cerrar, los canales, digamos, la evolución se ha convertido en una piedra para zapatos, un obstáculo, porque es la única ventana en donde se lleva la realidad. Un minuto. Créanme que nosotros los periodistas intentamos tener la óptica de todos los puntos de vista, pero el oficialismo cada vez nos cierra las puertas, no somos invitados a ruedas de prensa de informaciones que competen a la nación, de funcionarios públicos que tienen que rendir cuenta al país. Gabriela. Pero ya se salió Te agradecemos muchísimo esta conversación y bueno, te vamos a estar llamando en otro momento. Pero se nos está acabando el tiempo, lamentablemente. Pero bueno, un buen relato del conflictivo escenario que están viviendo los medios en Venezuela. Muchas gracias. Muchas gracias. Lo que sí les pido es que estén pendientes de la situación aquí en Venezuela porque se va a grabar. Bueno. Muchas gracias. Hasta luego. Estábamos hablando ahí con Gabriela Matutela. Última frase. Se va a grabar la situación. El conflicto. Estén pendientes porque se va a grabar. Bueno, va a haber que seguir de cerca. Ella es periodista de Globovisión, el medio este que está en medio de todas las... El medio que está en el medio. De toda la la supuesta censura que hay de parte de Chávez. Las agresiones. Que vienen del gobierno. La amenaza real, según ella. Se notó bastante alarmada. Sí. Por lo que está pasando. Y puede llegar a perder trabajo esta señorita si Chávez cierra, como lo hizo con RCTV hace 2 años. Que eso sería lo mínimo. Bueno, sí, obviamente. Puede cerrar un medio que, según aclaró, es una de las únicas voces opositoras. No sé si será una de las únicas. Creo que hay varios medios más, ¿no? Que están. Bueno, ahí tenemos que tener en cuenta entonces lo que dijo Pedro Pablo Peñalosa, que es el periodista con el que hablamos del Universal de Caracas, que dijo, bueno, hay otros medios opositores, pero que cambiaron la línea editorial. Tampoco está bueno eso. No, porque es como que se adecúan al discurso chavista, ¿no? Ay, eso me suena, se adecuó un gobierno. Sí. Bastantes vínculos con nuestros medios nacionales. Pero bueno, dejémoslo al margen, porque es un tema un poco más complicado. Después vamos a retomar un poco. Primero decimos las vías para que nos vuelvan a llamar, toda la gente que hay que nos está llamando, y conteste. Contestador. El contestador, ¿de qué hablaría Cristina Fernández de Kirchner si tuviera su propio Aló Presidente? 5197-5338. En este programa es un llamado solo por hemos aparecer. Hemos ganado ampliamente. Pero el viernes que viene. Vamos a adelantar, el viernes que viene vamos a tener. Una sorpresa. ¿Una sorpresa así nada más? ¿Podemos tirar una pata más? No. Hemos avanzado mucho. La cocina ha avanzado mucho. Estamos en eso. ¿Y qué va a pasar el viernes que viene con la cocina? Para los que llamen. Vamos a tener un regalito. Vamos a decir eso nada más, ¿te parece? A todos los argentinos, a todos los argentinas. Por favor. Para que todos. Para todos. Cualquiera. Acá no discriminamos. Todos tienen un lugar. Todos tienen su lugar. Todos pueden tener su voz acá en la cocina. Pueden criticarnos aireadamente si quieren. Vamos a pasarlo al aire, no hay ningún tipo de problema. No hay problema. Bueno, depende. Y vamos a regalar algo. No vamos a decir más nada. Bueno, recuerdo las vías, 5197-5338, nos llaman. Vamos a una pequeña tanda y venimos con una columna ya.